Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Hola, buenas tardes. Hoy es 9 de marzo de 2016. Estás escuchando Radio Topo en el 101.8 de la FM. También puede ser que nos escuches a través del streaming o del podcast o a través de ondas marcianas. No sabemos lo que la tecnología nos deparará, pero sí sabemos que si quieres escuchar nuestros podcasts puedes ir a radiotopo.noblezabaturra.org. Este es el programa de ASI, Acción Social Sindical Internacionalista. Esto se llama Lucha Libre. Y si quieres leer nuestras noticias y nuestras cosas que hacemos, pues visitar nuestra página, que es compañeras. www.asi-asi.org. Los dos asis con dos S's. De social. Y sindical. Queridos escuchantes, hoy vamos a sumergirnos en los suburbios, en los inframundos de uno de los barrios más peligrosos. Nos trasladamos a barrios, a barriadas de baja funcionalidad urbana y económica, sin ningún tipo de atractivo ni permeabilidad. Hoy hablamos de una zona llena de cicatrices urbanas y fronteras intangibles. Hablamos de un barrio donde se practica el tráfico de drogas, un tráfico donde la prostitución es el pan de cada día y un barrio en el que los actos delictivos es lo común y el día a día. Hoy hablamos de Las Delicias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos aquí rodeadas de gente muy maja. Hola a todos. Hola. Hola, muy buenas. Poco a poco os iremos presentando, ¿no? Mucho ambiente. Bueno, yo creo que podemos dar un recorridillo rápido, ¿no? Mucho ambiente hay aquí. Santi, Mario, Alex y Yasmín nos acompañan. ¿Y por qué? Pues porque Hoy vamos a presentar Territorio Delicias, que son unas jornadas que están previstas para este viernes y sábado en el entorno de Las Delicias, desde las esquinas hasta el centro cívico, el antiguo mercado del pescado. Y bueno, pues cuando queráis nos ponemos a hablar del porqué de esto, ¿no? ¿Y por qué? Porque surge Territorio Delicias y que tiene mucho que ver por cómo se empezaba y se describía el barrio con... Al principio del programa, ¿cómo lo describía el compañero? Barrio peligroso, ¿eh? ¿Qué es esto de...? ¿De dónde viene esta locura que nos has Barrio leído, degradado, compañero? Con fronteras... ¿Cómo era? Fronteras intangibles, drogas, prostitución, conflictos interculturales, sí, literal, y demás. Literal, zona llena de cicatrices urbanas, vete a saber tú qué es, fronteras intangibles, y luego también comercios de baja calidad. Pero bueno, es que eso no sonaba tan chungo. Estas son algunas de las lindezas que nos dedican aquellos que se dedican a elaborar informes de diagnóstico de los problemas que puede tener un barrio como Delicias. Y a partir de estos diagnósticos se dedican a hacernos propuestas de las tremendas reformas que necesita un barrio como el nuestro y demás. ¿Quiénes, qué actores están un poco participando aquí, Santi, por ejemplo? Bueno, pues tenemos ahí a la Asociación de Vecinos, luego también tenemos al Banco Bueno de siempre. ¿Qué asociación, ¿no?, de vecinos es? Manuel Viola. Luego también tenemos ahí al Banco Bueno de siempre, ¿no?, de la Caixa, que siempre ahí estaba apoyando a la gente, desahuciando a la gente y demás. Y a la Fundación Federico Zanam, que cada vez tiene unos tentáculos más alargados, ¿no?, y llega a gestionar todo aquello que se necesita gestionar. Lo primero que un poco nos motiva a plantearnos estas jornadas es decir, bueno, que se está produciendo en el barrio para que todos estos actores, gente, tanto la Fundación de la Caixa, directamente ligada al mundo financiero, como la Fundación Federico Zanam, que también está ligada al mundo financiero aragonés, tengan tanto interés en Delicias. Y eso es lo que nos lleva a plantearnos algunas de las charlas que hemos propuesto. Si quieres mencionar cuál es un poco qué es lo que nos hemos planteado. Bueno, sí, el viernes 11 de marzo tendremos ahí a César Manzanos, que nos hablará un poco del negocio de la miseria, que tratará un poco de cuál es el papel de estas fundaciones y entidades dentro de sus actuaciones en el barrio o en cualquier actuación que tenga. Luego el sábado 12 de marzo iremos más a hablar sobre el término gentrificación, que actualmente es más conocido, pero es conocido recientemente, no, antes no se hablaba de este término, y hablaremos un poco de la exclusión y el control social dentro de los barrios. Muy bien. Bueno, un poco por situar a la gente quizá, ¿no? ¿Qué hace estos actores que habéis enumerado, algunas ONGs o fundaciones sin supuesto ánimo de lucro, como es la Fundación Ozanam, que es prácticamente un monopolio, ¿no?, de los servicios sociales dentro de esta ciudad, la Caixa, la obra social, la Caixa, por supuesto las instituciones dentro de la ciudad, pues el Ayuntamiento, Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, en fin, una serie de entidades que hacen un diagnóstico a propósito de un proyecto, ¿no?, que parece que se empieza ahora en el barrio, que es el proyecto ICI. No sé si nos podéis contar un poco qué es el proyecto ICI, en qué consiste y qué lo impulsa y cómo se ha estado desarrollando de un momento a esta parte. Un poco la idea que tenemos es no tanto poder explicar en qué consiste esto, porque para nosotros es algo como muy incierto, que lo único que exige es profundizar en qué es este tipo de proyectos, pero sí que vemos una cuestión a propósito del proyecto ICI y otros proyectos que se están empezando a desarrollar como el inicio de un futuro plan integral que tiene aspectos de transformación en el barrio, tanto a nivel urbano, urbanístico, como otro tipo de gestión, por así decir, social de las situaciones sociales que se viven en nuestro barrio, que son situaciones muy duras, ¿no? Y al calor un poco de estos proyectos, pues han proliferado las ONGs de manera brutal, ONGs que desde luego se dedican siempre a poner el punto de mira y a centrarse en las víctimas, sin nunca mencionar por qué se produce toda esa exclusión o sin dirigir un poco la mirada a que cuando hay excluidos, evidentemente hay también quien excluye, ¿no? Entiendo que la fundación, bueno, la obra social La Caixa es quien paga a estas ONGs para que hagan ese trabajo con ese sector, ¿no?, que ellos dicen de excluidos, ¿no? Sí, se están moviendo cantidades de dinero ingentes y que desde luego pues tenemos la constancia de que al calor un poco de todas esas masas de dinero que se están moviendo, que a nosotros nos parecen muy grandes, muy grandes, muy grandes, pues es cuando, bueno, yo qué sé, proliferan todo este tipo de organizaciones que probablemente muchos de los trabajadores que están ahí, pues bueno, estarán con toda su buena voluntad, pero lo que sí que tenemos claro es que si hay gente del mundo financiero con unos intereses tan evidentes en ciertas transformaciones en nuestro barrio será porque, bueno, pues porque hay algo un poco detrás de eso. De todas maneras, tenemos, me parece, al otro lado del teléfono a alguien que, bueno, pues ha podido conocer de primera mano todo el tema de la Fundación La Caixa y algunas de las entidades que gestionan su bueno, se llama su obra social o su... Sí, la obra social La Caixa. Pues eso. Sí. Sí, no. Ahí tenemos a Jordi Arola, que es uno de los ponentes de la mañana del sábado. Hola, Jordi, sí. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Oye, primero agradeceros a Radio Topo, aquí desde Barcelona, bueno, pues que contéis conmigo para un programa y para poder hablar de este tema, ¿vale? Hombre, ¿cómo no? Que bueno, yo soy contrabandista, o sea, de Contrabanda FM, y bueno, tenemos así como lazos fraternales. Aquí de primo a primo. Exacto, de primo a primo. Bien, más o menos he seguido un poquito el hilo de lo que estabais hablando, ¿vale? No sé quién era, o sea, no sé vuestros nombres y tal, pero bueno, me dirijo a vosotras con naturalidad y tuteando y así ya está. Bueno, habéis comentado dos aspectos que me parecen importantes. Uno era el del concepto de exclusión social, ¿eh? Este concepto... ahora hablaremos del asociacionismo y la Caixa, ¿vale? Pero es que me parece importantísimo porque es la aportación más perversa que se está haciendo desde todo este ámbito de la nueva gestión social, ¿eh? La idea de que existe un sujeto que es excluido, uh-huh, y que las causas de su exclusión las produce él mismo, uh-huh, ¿entendemos? O sea, es una cuestión que esto es básico entender. ¿Por qué? Porque en realidad, como decía una de vosotras, decía, bueno, cuando hay un excluido es que hay alguien que excluye. Uh-huh. O sea, se es un excluido del mercado laboral, se es un excluido del acceso a la vivienda, ¿vale? No se es un excluido... como si fuera una gripe. Esto, uh-huh, no funciona en la idea social. Además, justamente la imagen del excluido se está utilizando continuamente como una amenaza. De hecho, le llaman riesgo de exclusión. Uh-huh. Entonces, es así como una de las perversiones que se tienen que deshacer porque es algo que es central en el discurso de todas las entidades. Por ejemplo, pensaba que incluso... el asociacionismo más vinculado a la Iglesia, que en España tiene una tradición muy fuerte, habla de pobres y es capaz de mencionar la palabra pobreza. El asociacionismo vinculado a la obra La Caixa es más difícil que hable de pobreza. Mm. Habla más bien de este concepto de exclusión. Y el concepto de exclusión tiene otra perversión, que es que reduce a los colectivos que pasan por las entidades a una idea de polisemia. O sea, me refiero, les da igual gestionar mujeres maltratadas, uh-huh, que, o sea, y lo dicen así, mujeres son, además les llaman colectivos de alta reinserción social, pues le da igual hablar de mujeres maltratadas que de infancia inmigrante, que de, por ejemplo, personas que han cumplido una pena privativa de libertad. Entonces, ese concepto, primero, ahí vemos ya dos elementos que hay que intentar deshacerlos, porque es parte del discurso que continuamente nos están bombardeando con él en los medios de comunicación generalistas, ¿vale? Entonces, dicho esto, vamos a por un poco a algunos conceptos del asociacionismo y de la obra social La Caixa, ¿vale? Uh-huh. Podemos decir tranquilamente que el asociacionismo en general en España en los 70, 80 era muchísimo más radical que lo que es ahora, ¿vale? ¿Por qué? Obviamente porque las condiciones políticas y sociales del país han cambiado, ¿vale? Nos encontrábamos que el asociacionismo en los años 80, por ejemplo aquí en Cataluña, y uno de los casos así que yo conozco bien es en el barrio de San Ildefons, en Cornellá, de Llobregat, pues por ejemplo, gente que no tenía acceso a la sanidad, que no tenía paradas de autobús, que no tenía, por ejemplo, las calles asfaltadas, pues se autoorganizaba, montaba una asociación y desde el conflicto interaccionaba con el ayuntamiento, ¿vale? Uh-huh. Esto cambia en los 90. Básicamente yo es donde lo ubico, ¿vale? En los 90 se pasa, bueno, ya en los 80 ya se coopta a mucha de la gente que está en el asociacionismo más beligerante a entrar en las instituciones democráticas, y ahí, ya por ahí empieza un cambio. Pero en los 90, sobre todo, lo que yo considero, o lo que yo he trabajado, es la idea de un giro. Un giro que tiene que ver con que el discurso del asociacionismo deja de ser de cambio social o de conflicto social y pasa a ser un discurso de gestión de lo social. Uh-huh. Y entonces, a partir de ahí, empezamos a ver bueno, cómo el Estado da una serie de recursos que gestionan pues ciertas asociaciones. ¿Qué sucede? Que obviamente entramos siglo XXI y entra esta crisis. ¿Esta crisis qué hace? Que el Estado pierda su cara social. No significa que el Estado desaparezca. Esta es otra mentirijilla que tenemos por ahí. No es verdad. El Estado destina todos sus recursos básicamente a los cuerpos policiales y se convierte en un poder ejecutivo, ¿vale? Uh-huh. Entonces, la parte social, educación, sanidad, la deja de lado. Por visualizarlo rápido, los famosos recortes. Entonces, ¿quién tiene que pasar a gestionar parte de esto? Pues las entidades privadas. Y el asociacionismo, que quiere continuar con su labor, ¿vale? Pues recurre a este ámbito privado, ¿vale? Sobre todo lo que yo he estudiado, la obra social La Caixa, ¿vale? ¿Cómo actúa la obra social La Caixa? Jordi, no nos adelantes aquí el contenido de la charla, porque tenemos que llevarnos a la gente el sábado al Centro Cívico de Licias, ¿eh? Me he asustado. No, porque no estoy entrando. No, es broma. Que también yo entiendo que estoy ahí dando un poco de chapa, pero es que es lo que tiene, por ejemplo, que no me hagáis señas desde el estudio. Está de lujo porque, evidentemente, pues eso, pones palabras un poco a muchas de las cosas que llevamos viviendo gente que estamos en la militancia social desde hace muchos tiempos y que de alguna manera vemos y vivimos, pero que la gente que os dedicáis a no solamente vivirlo, sino además analizarlo y dedicarle un poco de reflexión, pues es lo que nos podéis aportar, ¿no? Para que de manera colectiva pues contribuyamos a este debate que algunos en nuestro barrio ya te adelantamos pues estaban las tres patas un poco. Antes, cuando empezábamos el programa, estábamos hablando de los actores principales, que en este caso en concreto, el proyecto que se pretende llevar a cabo en este barrio, en el barrio de Delicias, además de la fundación de La Caixa, de la obra social La Caixa, está una fundación de orígenes católicos, o sea que también hablan de pobreza. La Caixa habla de exclusión social, por supuesto, mezclando principalmente por la vertiente intercultural y demás. Y luego, por supuesto, una asociación de vecinos a la cabeza para legitimar todo ese proyecto encuadrado dentro de un plan integral y el que lleva las riendas de alguna manera dentro de todo lo que es la participación ciudadana y el arrastrar a todo el asociacionismo restante y a todo tipo de entidades que de alguna manera pues eso legitime a las entidades que están detrás para intervenir. Eso, digamos, es que eso es lo más habitual, o sea, y sobre todo generalmente intentan cooptar a aquellas asociaciones, por ejemplo, que han tenido un pasado así como muy bueno, pues como muy beligerante, como todo esto. Los intenta no estaba adelantando porque la parte más obscena y espectacular, para dar así un poco de carnaza a los oyentes, me la guardo para el sábado, ¿vale? Pero simplemente estaba dando así como tres pinceladas que me parecían, y sobre todo del asociacionismo y La Caixa, básicamente son dos cosas. La primera es una entrada que tiene que ver con la diagnosis, por ahí se empieza. Uh-huh. No sé si os han aplicado algún diagnóstico, pero... Sí, de hecho, hemos empezado el programa así, o sea, con la descripción y el diagnóstico que se ha hecho del barrio. El Bronx, prácticamente. La diagnosis, básicamente, ¿en qué se basa? Se basa en una asociación o empresa de lo social, sociología, encuestas, tal, que se dedica a mapear todo el asociacionismo, ¿vale? Depende de lo siniestro que sea el plan, pues lo hacen público o no lo hacen público. Este ya es una parte que el asociacionismo tendría que pensar muy en serio, cuando se convierten en gente que toma información y la da no se sabe para qué intereses. Y además, por un lado. Dime. No, una cosa interesante en cuanto a lo del mapeo, porque otros agentillos nuevos también, por una parte, no sé si en los casos que tú has mirado, el papel importante también ahora de la universidad en ese diagnóstico. Totalmente. Y de centros de tipo tecnológico, de innovación, que a su vez están formados o cuyo patronato son a su vez otras entidades privadas o universidades privadas. Pero el papel de la universidad, tanto pública como privada, como importante dentro del diagnóstico. Y sobre todo que hay que cuestionarle muy seriamente al investigador militante, porque es muy complejo de llevar y, bueno, yo reniego de ello directamente, ya lo digo. Uh-huh. O sea, el investigador militante, bueno, vale, pues vete a hacer investigación de los sujetos que son perversos, vete a hacer investigación de los amigos que forman parte de un grupo que se reúne para hacer asambleas en un barrio, vete a la obra social La Caixa, investiga a esos, que esos son los malos, sácales información a ellos, no les saques información a los que se supone que son los tuyos. Entonces, ese, claro, el papel de la universidad es central, y cuando no solo de enviar investigadores, tiene un papel a veces mucho más terrible. En muchos de los planes urbanísticos más terribles aparece una institución como la universidad, se construye algún tipo de facultad, algún tipo de recurso que da o dota de legitimidad a lo que es una catástrofe urbanística y un urbanicidio, que es lo que se suele hacer. En el Raval, por ejemplo, si habéis estado en Barcelona, es clarísimo. Uh-huh. Se ponen tres instituciones de alta cultura, que son Centro de Cultura Contemporánea, Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona y Universidad de Barcelona en el centro del Raval. Y se higieniza, por decirlo así, todo eso, y todo el barrio del Raval, y además se hace un pelotazo urbanístico pues de primer orden. Exacto. Claro. Pues ahí teníamos primero la diagnosis, ¿no?, dentro de esas dos ideas, y la segunda, ¿cuál? La segunda, muy importante, al dar recursos la obra social La Caixa a muchos de las asociaciones, individuos, oye, que también lo digo, honestamente también hacen ese trabajo, no les cuestiono tanto la honestidad como la ingenuidad, vamos a ir por ahí. Pero básicamente la obra social La Caixa, al menos en las instituciones que yo he trabajado, en las asociaciones que yo he podido trabajar, sobre todo te ofrece una doble ayuda, por decirlo así. O bien te ofrece una financiación indirecta, o sea, sería pagando a, por ejemplo, un insertor laboral que vaya a tu asociación y te organice de un modo determinado todo lo que sería el espacio que tienes, cómo vamos a iniciar ciertos programas de inserción sociolaboral o cómo vamos a funcionar en base, por ejemplo, a trabajar la diversidad, ¿vale? Te ofrece o un trabajador, o si no, pues te ofrece pues cuestiones así como indirectas, como pueden ser desde abrirte un aula de informática subvencionada por La Caixa, desde, pues este tipo de dinero, ¿no? O este tipo de aportaciones, es lo que te hace. Obviamente no va a pagar las nóminas, no le interesa eso de momento. Lo que le interesa es situarse estratégicamente, ¿sabes? Sí, de hecho aquí creo que ha puesto un par de personas en Delicias, por el momento. Sí, ¿ya tenéis aula de informática? Pues eso no lo sé, eso todavía no lo sabemos. Bueno, pero es un clásico, es un clásico. O por ejemplo, a través de las asociaciones, abre programas, horas extraescolares en colegios, que por lógica debiera cumplirlos el Estado, bueno, básicamente, está, o claro, la Generalitat, aquí en Cataluña. De hecho, de todo eso, nos lo vamos a pasar teta, por no decir otra cosa, hablando el sábado, porque precisamente eso es un poco también algo de la labor que hemos podido ir recogiendo, ¿no? De cómo están y de qué manera están entrando en, desde luego, a través de las redes de colegios y demás, que va a ser brutal. En fin, Jordi, que se nos escapa el tiempo, que sí, muchísimas gracias por adelantar todo lo que nos has adelantado y un poco servido para centrar un poco lo que es la motivación y la preocupación de ver un poco qué es lo que se está aquí fraguando en el barrio. Y nada, enseguida, en un par de editas nos vemos. Exacto. Así que esperamos acogerte aquí con los brazos abiertos. Bueno, pues muchas gracias a vosotras por contar conmigo. Y bueno, pues nada, pues un abrazo a todas y nos vemos el viernes por la tarde, ¿no? Que empiezan ya las jornadas, me parece. Exacto. Viernes y ahora seguimos adelantando a la gente que escucháis en qué van a consistir estas jornadas, que tenemos un sábado repleto de cultura urbana y popular en Delicias. Perfecto. Chao. Bueno, pues salud. Salud. Hasta luego, gracias. Peleando, liberando los pueblos encarcelados. Golpe de Estado y seramos independientes. Es hora de revolución nuevamente. Guerra, guerra, español sin barrera. Desde ahí te mueve la cadera. Este usa tu cabeza, tu mente, tu almenda. No pa' que no baile, pa' que aprenda. Esta industria me da pena. Say shit, misma mierda. El mismo de siempre, yo no me muerdo la lengua. Tú caminas por el barrio y te enconde la prenda. Dile a la prensa, veneno, el guerrillero ya llegó. Con el inmortal y ya el gobierno se asustó. FBI, CIA, gotta pay to get played. Aquí en United States no me interesa hacer la ley. Y aquí seguimos y vamos a dar paso un poco a la segunda parte. ¿En qué consiste esa segunda parte menos sesuda, digamos, y más cultural que tenemos en Territorio de Delicias? Cuéntanos. Bueno, pues es un encuentro de distintas personas y grupos y asociaciones que en relación a un tipo de arte más urbano como es el hip hop o todo el arte urbano que hay, pues los hemos juntado en una segunda parte de las jornadas para que no solo que actúen, sino que no que actúen y se vayan para casa, sino que sea más que eso. O sea, sea que la gente del barrio, jóvenes y no tan jóvenes, participan y tengan un contacto directo con esa gente que practica, pues por ejemplo, el rap, o el break, o el parkour, o como los compañeros que tenemos aquí, o el workout, o el resto de actividades que haya, como el graffiti también. Uf, aquí muchas palabrejas que muchos no entendemos. Menos mal que aquí hay gente que nos lo puede explicar, ¿no? Vamos, por ejemplo, el street workout. El street workout. Street workout. Workout. Hay que nos tiene flipando desde que lo hemos conocido. Aquí tenemos a impresionadas estamos. A Alex y a Yasmín, ¿no? De Espartanos. Eso es. Que es vuestra asociación. Explicarnos qué es esto y de vuestra asociación y qué es lo que vais a hacer en el territorio pues, de Delicias. Gracias a actividades como estas que nos motivan cada día mucho más, pues estamos intentando difundir lo que es este deporte, que es un deporte callejero, uh-huh. que se basa en trabajar con tu propio cuerpo y el entorno. Uh-huh. El entorno me refiero pues a un parque, es entrenamiento al aire libre, donde tú te manejas en una barra, básicamente. O sea, que no necesitas grandes infraestructuras, ¿no? Es lo que tienes ahí a mano y listo. No necesitas un gimnasio uh-huh. ni nada material, casi. Prácticamente nada, más que una barra y tu propio cuerpo y tu mente. Exacto. Y dices que tiene origen callejero. ¿De dónde viene esto? Bueno, es una rama un poco de la gimnasia artística. Ajá. Y bueno, más bien pues el boom lo ha tenido en Brooklyn, en New York. Gracias a grupos como Bastendad, Rough Riders, Baristi, Bastard, todos esos grupos pues han comenzado lo que es este estilo de vida. Y vuestra un poco vuestra trayectoria, vuestro trabajo, desde cuándo estáis juntos y qué es lo que os planteáis como asociación, como Espartanos. Pues el equipo empezamos, nos juntábamos mucha gente en el parque, ¿no? Y gracias a Emanuel y Mauricio, pues decidieron crear el equipo de Espartanos. Empezó todo, pues, más bien como un hobby para entrenar, pero luego, pues, nos lo empezamos a tomar más en serio. Creamos una asociación, que es Asociación Cultural y Recreativa de Street Workout Zaragoza. Y luego tenemos el club deportivo, que es el club de Espartanos. Entonces, mediante la asociación, también hemos presentado un proyecto al ayuntamiento, porque en Zaragoza las parques que hay para hacer barras son más bien penosos. En el parque grande que es donde empezó todo en José Antonio Labordeta, pues las barras se nos rompen y nos las ponen de otra medida que no es, sobresale un palo, y al fin y al cabo nosotros el ejercicio que estamos haciendo también estamos poniendo en riesgo nuestra salud y nuestra vida, al fin y al cabo. Un mal golpe puede ser bastante fatal. Sí, desde luego las acrobacias que hacéis, entonces, más vale que haya seguridad. Luego, por ejemplo, pues se hacen unos charcos tremendos y entonces... Y como ese parque, todos los demás. O sea, es que no hay directamente. Entonces ahora hemos presentado un proyecto que parece que nos lo han aprobado. Eso es lo que nos han dicho. Y que este año creemos que nos van a poner un parque en condiciones para poder realizar este deporte. Gracias a eso también vamos, mañana también nos lo confirman, también cruzamos los dedos en que podamos hacer el campeonato autonómico de Aragón aquí este año. Que de aquí los que ganen serán seleccionados para el nacional. Luego ya para el internacional. Pero ya es un gran paso para tanto para la asociación como para el propio club, porque formamos parte de todo nosotros, entonces... Algo que era muy interesante de lo que nos comentabais antes era de lo que este deporte ha supuesto para vosotros y vosotras, que por cierto, todo el reconocimiento a una mujer que hace este deporte, porque es muy del crack. Equipo soy la única chica, sí. Tengo que lidiar con muchos hombres, también es complicado. Eso estamos seguras, si no lo creemos. La chica que pone un poco de orden. Bueno, pues eso, ¿qué es lo que ha supuesto este deporte para vosotros y cuál es la relevancia que creéis de que exista un deporte como el street workout en la calle y en los parques? Pues en mi caso personal, pues es una manera de superarte a ti mismo, incluso... a mí me ha cambiado casi todo. Por ejemplo, antes fumaba, cosa que ahora pues me lo he quitado. Y el deporte es eso, te hace, quizás ciertas personas, ¿no?, les hace concentrarse y tener unas metas en la vida. Entonces hay gente, pues por ejemplo, chavales que igual están un poco desorientados en el ámbito de delincuencia o incluso pues las drogas o cualquier cosa de esas. Este deporte lo que te hace es decir, vale, hay estos ciertos valores en la vida y esto es lo que tengo que hacer para poder conseguir algo en mi vida. Porque, por ejemplo, ahora, en estos tiempos que vivimos ahora de la crisis y tal, hay muy poco trabajo. Entonces, al haber poco trabajo, hay muchos chavales también que están en la calle y pues dicen, no tengo nada más que hacer. Entonces, pues optan por la barra o por muchos otros deportes que hay, como el break y demás. Aparte de esto, bueno... estamos asociados con Versus, con la asociación de Break de Zaragoza, y juntos queremos hacer un proyecto en grande de que el ayuntamiento nos ceda un espacio en el cual pues sea algo abandonado, que nos pueda proporcionar para hacer allí las actividades. Pues entonces, aparte del tema deportivo, ¿no?, tiene bastante de cultural, ¿no? Por si sí. Habláis dentro del break, o sea, que estaría englobado dentro de lo que es la cultura hip hop o no, o la roza o... ¿O qué de cultural tiene? Sí, bueno, igual, depende de qué parte. Bueno, al venir de Estados Unidos sí que tiene un poco de cultura hip hop, uh-huh, al estar en la calle, pero bueno, aquí pues acepta cualquier tipo de persona, clase social, raza, sexo. Intentamos. Ojo, nos apunta. Eso nos contaba también Emmanuel, ¿no? Que era, sí, un espacio donde coincidíais, pues eso, gente de la gente más diversa que se puede encontrar en cualquiera de nuestros barrios, de esta que a algunos les parece peligrosa y que es un buen espacio para encontrarse y disfrutar de la compañía y de en fin. Sobre todo en el equipo inculcamos mucho a los chavales, sobre todo la sociabilidad, con el que no hay que discriminar a nadie, ¿no? O sea, en el equipo estamos de todas partes del mundo, o sea, desde Rusia hasta Camerún, Colombia. Estamos de todos lados, sobre todo a los chavales, pues eso, que sobre todo compañerismo, ¿no? Que si no nos ayudamos entre nosotros, ¿quién nos va a ayudar? Entonces, sobre todo, nosotros en el equipo valoramos mucho compañerismo, intentar ayudar al... Si tiene un problema, tanto personal como en al aspecto deportivo, intentar apoyarnos y ayudarnos, ¿no? Que menos, si nadie más lo va a hacer hoy en día. Ah, pues esa es buena opción. Pues también yo creo que desde... Una cosa, a ver cuándo sería el, ¿no?, vuestra exhibición o vuestro taller dentro de lo que es el territorio de Delicias. Sí, esa es la tarde. Las actuaciones empiezan a partir de las 6 y terminarán hacia las 9 y media, 10 o por ahí. O sea que os animamos a estar desde bien prontito, porque bueno, pues ahí se irán intercalando algunos de los showcase de grupos como Calada Trapera, que ahora hablaremos con ellos, Full El Guti, Ibsen y Krevi, o La Última Nota y Rivera, y se irán intercalando con algunas de las actuaciones de y freestyles de breakdance, de parkour y de street workout, que ahí es donde estará Espartanos. Y también dando, permitiendo probar a la gente que sí, quiera asistir, claro. Exacto, un poco. ¿Cómo no? Nosotros queremos eso, difundir este deporte lo máximo posible. Pues también, además, desde Territorio Delicias, yo creo que tenéis, desde luego fue todo un hallazgo el encontraros, y todo el apoyo que nos resulta muy interesante el planteamiento que tenéis en términos generales, y específicamente esa falta de espacios de la que habláis. Y yo creo que precisamente nuestras actuaciones un poco tienen que ir pues de manera compenetrada con gente que trabaja en esa línea, para reivindicar eso que es nuestro, ¿no? Que son nuestras calles, son nuestras plazas, son nuestros parques y son nuestros centros, y ahí, bueno, pues el apoyo que podamos prestar, desde luego que contad con ello garantizado. Muchísimas vale, gracias. Gracias. Pues bueno, decíamos que también, ¿no?, va a haber un taller de rap. Uh-huh. Y como anfitrión, o no sé si maestro de ceremonias, o por lo menos participante, Calada Trapera, que tenemos aquí al compañero Santi. Mario. Mario, vale. Santi eres tú. Pues perdón, me he liado. Y cuéntanos, Santi. Bueno, hola, muy buenas a todas. Buenas. Encantado de estar aquí. Y bueno, nosotros, mi grupo y yo, Calada Trapera, nos vamos a encargar, bueno, como decía la compañera, de llevar el taller de rap y poesía, que bueno, nos lo hemos tomado como una forma de intentar acercar lo que es la cultura del rap pues a todas estas formas de conciencia colectiva, ¿no? Uh-huh. De tener en cuenta cuál es la realidad que estamos viviendo todas las personas, en concreto en el barrio de Las Delicias. Y pues a través de una forma de expresión artística, que es como nosotros consideramos el rap, pues intentar acercarlo a la gente, ¿no? Intentar pues enseñarles las estructuras métricas que más se utilizan en, uh-huh, en este tipo de música, y dar pie a que sean esas mismas personas que vengan al taller que puedan actuar luego en las actuaciones de freestyle que habrá después de las actuaciones de rap. Pues muy interesante, porque aparte, uh-huh, del tema técnico, ¿no?, de métricas y así, sí, antes hablábamos un poco de contenido, del, uh-huh, de lo de capa caída, que está el contenido político y social dentro de, sí, del rap, lamentablemente, sí, y que creo que vosotros sí que un poco sí, uh-huh, que lo mantenéis. Bueno, a ver, sí que es cierto que hay mucha decadencia actualmente en el tema social dentro del rap, uh-huh, pero también es cierto que aún que hay muchos grupos que no, que pues intentan mantener un poco esa esencia, y lo que intentan es pues reflejar, ¿no?, la realidad que estamos viviendo pues de una forma que podemos entender, pues una forma cultural, una forma artística, pero una forma de expresarlo para todas las personas. Y que yo me pregunto, ¿qué tiene, uh-huh, el rap para que pueda llegar de esa manera tan directa, ¿no?, y, uh-huh, y tenga tanta relevancia en, pues eso, en espacios de calle y en... Sí, bueno, yo creo que al ser una expresión de los propios sentimientos de la persona, y digamos al ser una expresión sincera de lo que se está viendo, pues eso es fácil de que la gente lo capte, ¿no? De que la gente pues entienda cuál es la visión del rapero o la rapera que esté cantando, ¿no? Que es una forma como de mostrar todo lo que piensas, ¿no? Todo lo que sientes, y es como una forma recíproca de que el público lo está entendiendo y tú lo estás cantando. Entonces yo creo que pues tiene mucho hueco en espacios en los que, como decía anteriormente, lo importante es la toma de conciencia colectiva. Uh-huh. Así que todo aquel que le tire un poquillo esto de la poesía urbana y el rap, uh-huh, puede contar con que va a recibir un poco de mano en ese taller, que ese taller se celebra antes, se celebra, sí, por supuesto, a las 4:30. Además, ahí en el centro cívico de, sí, las esquinas, ¿no? También estará Furel Guti, que es otro rapero de Delicias, sí, vosotros también sois de Delicias. Sí, nuestro grupo también, somos todos los integrantes más o menos de la zona de Delicias, y bueno, Furel Guti es un mítico rapero del barrio de hace bastantes años. Así que nada, pues desde aquí también animamos a aquellas personas que uh-huh. les dé un poquillo de cosa, a lo mejor participar de primeras en el micro abierto que habrá más adelante en sí. la tarde, y que quiera recibir un poco de apoyo para pues preparar alguna rima o no, un poco algo. Uh-huh. En ese sentido está enfocado el taller, ¿no? Sí, por supuesto. Es un poco para preparar lo que va a ser luego el freestyle posterior a las actuaciones. ¿Y os vais a animar a darle un poco de recorrido más adelante a seguir haciendo cosas en el barrio? ¿O qué? Sí, por supuesto, por supuesto. Esto yo creo que es una forma de empezar, ¿no? Una forma de también de que demos los primeros pasos a lo que luego además se puedan sumar, esperemos, mucho más grupos, muchas más bandas, no sé, todas las personas que pues que quieran tener un hueco en estas formas de participación. Pues perfecto. No sé si ahí podéis decir la dirección en algún sitio donde seguir el programa, donde poder encontrar el programa. A ver, es fácil, yo creo, si metéis en el Google Territorio Delicias, es la manera más sencilla. Después podéis es la entrar. Que te sabes. No, podemos decir la página web, pero es que es un poco complicado. O sea, bueno, también no, podéis entrar en el blog de la Asamblea 15M Delicias, uh-huh. que ahí es donde está recogida toda la información. En concreto, el blog de la Asamblea delicias.blogspot.com.es. Exacto. Y allí desde luego que tenéis toda la información, porque se nos han quedado aún algunas cosillas sin mencionar, ¿no? De alguno de los talleres. Ah, sí, por supuesto. En el sábado, bueno, el sábado por la mañana tendremos a la asociación Parkour Movement, que hará un taller a las 12 de la mañana en el Parque Delicias. Y eso, y toda persona que se anime, da igual igual que el workout, da igual la raza, el sexo, la condición física que tengas, que puedes participar en un taller que es para todos y para todas. Y recordemos que el parkour es esta historieta que van por ahí saltando acrobacias urbanas, urbano, que es tan espectacular también, ¿no? Y también, ya un poquillo para ir terminando, recordar que todo esto está organizado para, bueno, por la Asamblea de Jóvenes del Barrio y por la Asamblea 15M Delicias, y que todos y todas las que participan pues lo hacen de manera pues sin cobrar un solo céntimo, y vamos, que todo se va a hacer de autogestionado. Manera colectiva, es totalmente autogestionado, tanto el tema de los grafitis, que tampoco lo hemos mencionado, y también se van a estar pintando grafitis desde las 10 de la mañana. Así que bueno, pues también es un canto un poco a que la gente organizada podemos llegar hasta donde nos apetezca, ¿no? Y hacer lo que nos apetezca. O sea, que en respuesta a las ansias de cultura y juventud de la obra social La Caixa y sus millones. Y sus millones, cultura popular, fiesta autogestionada y bueno, y territorio además, delicias para el 11 y 12 de... Que nos lo ponen muy fácil, porque como todos estos se dedican a la vida saludable y lo que quieren es fruta y agua y esas cosas, pues... No lo he entendido. Nos lo ponen muy fácil. Todos los deportistas estos nos han pedido, los bailarines nos han pedido, pues eso, fruta, pues mejor, agua más cerveza y de todo. Para... Los borrachos seremos la otra parte. Bueno, un placer, ¿eh? Muchas gracias a todos por venir. Alex, ¿algo se os ha quedado por decir? No. Bueno. Venga, pues ahí estáis todos invitados. A ver el compañero que quiera. Solamente quería darle las gracias a Alex, Yasmina, Mario y Santi por haber venido. Y que con esta canción francesa vamos adelantando nuestro siguiente tema. Nuestro siguiente tema de para el programa. Vale. Salut à toutes et à tous. Si on est ici plusieurs vidéastes à s'être réunis aujourd'hui, c'est pour vous parler de la nouvelle loi sur le travail que le gouvernement est en train de nous préparer. Le texte n'est pas définitif, mais en l'état actuel, le projet de loi sur la réforme du travail est loin de faire l'unanimité. Ce sujet, il peut paraître chiant et technique, Pourtant, à des degrés divers, on est tous concernés. Et ce qui est en train de se passer, c'est super grave. Bueno, esto me imagino que mucha gente no estará entendiendo lo que están diciendo. Es un vídeo que han colgado una serie de artistas o intelectuales jóvenes en YouTube a través de Internet. Y es que resulta que el Partido Socialista francés ha redactado una nueva reforma laboral que prevé aplicar pues la mayor parte de las reformas que la patronal quiere, ¿no? Las ideas de la patronal. La movilización que ha tenido lugar hoy contra esa reforma laboral, contra ese proyecto de reforma laboral, ha superado, según hemos podido leer, a las propias organizaciones sindicales tradicionales y se han visto pues obligadas a subirse al carro de la movilización. Parece que hoy ha habido 100.000 manifestantes en París, 400.000 en toda Francia, una movilización principalmente protagonizada por los estudiantes. Y para aclarar la verdad o qué está pasando y de qué va esa reforma laboral, tenemos al otro lado a nuestro queridísimo colaborador que nos escucha, ¿sí? Sí, os escucho. Hola, Jeremy. ¿Qué tal? Hola, compañero. Bueno, lo primero, identifícate, por favor, que yo no lo he hecho. Vale, pero aunque soy un acostumbrado, estoy acostumbrado a hablar a Radio Topo para el programa de la ASI. Vale, me llamo Jeremy Bertwin. Soy militante de un sindicato alternativo aquí en el estado francés que se llama Solidarios. Uh-huh. Y soy militante también libertario de una organización que se llama Alternative Libertaire. Y vale, no sé, a propósito de lo que decías, no sé si voy a decir la verdad, porque dejo el concepto de verdad a hombres y mujeres mucho más inteligentes que yo, pero... Venga, vale, falsa modestia ya. Vale, muy buen día para nosotros y nosotras hoy. Muy buen día para resumir un poco la situación, porque me parece que es lo que esperáis de mí, que vos doy noticias en directo del estado francés, de lo que está pasando. Hace más o menos 3 semanas la ministra del Trabajo del gobierno socialista, la señora Comrie, ha propuesto una reforma del Código del Trabajo. Uh-huh. Y dentro de esta reforma varias medidas que son escandalosas, entre otras... volver atrás de la ley de las 35 horas semanales en el sector privado y público. En esta reforma también se incluye medidas a propósito de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, a propósito, por ejemplo, del caso de despidos, de los despidos de las ERES en las empresas, facilidades a la patronal para despedir trabajadores y trabajadoras. Uh-huh. Hay también toda una serie de medidas propuestas por el gobierno en esta reforma que a propósito del tema de la precariedad, que vuelve a que hace que la precariedad vuelve una cosa normal la situación laboral de una persona, por ejemplo. Uh-huh. Vale, toda una serie de medidas muy graves. No sé, sé que la situación en España es muy chunga. Sí, de hecho sonaba una reforma laboral a la española total. Sí, lo que nos queda claro es que Valls por fin os ha llevado algo de la modernidad y de los avances que estamos viviendo en España, que ya era hora. Sabéis los franceses que os pensabais ahí, que seguíais ahí en vuestro limbo de derechos laborales. Pues os vais a enterar de lo que es bueno. Exactamente. Y pero el contexto, vale, cada país tiene sus particularidades y sus sensibilidades. El problema es que en Francia el tema de tocar al código, a lo que llamamos el código del trabajo, y con estas, todas estas series de medidas que son claramente en favor de la patronal y en favor de los de la clase trabajadora. Es un tema muy sensible en Francia porque en la historia contemporánea de Francia hay que saber que todos los derechos que nosotros tenemos hoy son derechos que han sido conquistados, que no son debidos a medidas de un gobierno de manera gratis. Sí, todas las medidas sociales, todos los derechos sociales son la consecuencia de una serie de movimientos sociales en Francia que han impuesto a la patronal y al gobierno medidas en favor de la clase trabajadora. Y, por ejemplo, el tema del Código del Trabajo es algo que es la herencia de lo que llamamos en Francia la herencia del Consejo Nacional de la Resistencia. Y durante la Segunda Guerra Mundial, que había muchas fuerzas progresistas, entre otros el Partido Comunista de la época, que participaban a la resistencia contra los nazis, hubo como un acuerdo, como una especie de pacto de la Moncloa versión francesa en los años 40, durante la Segunda Guerra Mundial. Y de este Consejo Nacional de la Resistencia, donde los comunistas tenían un papel muy importante, se ha podido, al final de la Segunda Guerra Mundial, imponer a la patronal una serie de medidas que era de hecho, aunque soy libertario, lo reconozco, que eran de hecho en favor de los derechos de los trabajadores. Entonces, hoy, en 2014, el hecho que un gobierno que se dice socialista ataca estos derechos, que son la herencia de la resistencia francesa, toca la sensibilidad de muchos y muchas trabajadores y trabajadoras del Estado francés. ¿Y entonces qué tal está siendo respondido? Porque lleváis un tiempo ya en el que os habéis empezado a organizar un poco las movilizaciones, ¿no? No se puede decir eso. Lo que pasa es que cuando vos decía que era un muy buen día hoy, es que vale, he hablado con varios compañeros en distintas ciudades de Francia. Yo vivo en una pequeña ciudad, antes vivía en París, ahora vivo en una pequeña ciudad de Francia, del sur de Francia, y he llamado a varios compañeros de distintas ciudades, y todos mis compañeros y compañeras estaban muy entusiastas, porque de hecho vivimos, como es el caso en España desde hace algunos años, vivimos en Francia una situación de bajón total de la situación de la contestación social. Yo sobre eso te quería hacer una pregunta, porque por lo que hemos podido ver en nuestra investigación seria y rigurosa que hemos realizado, claro, es como que siempre, ¿no? Sí, es que que ha habido una respuesta, digamos, que ha sobrepasado a los sindicatos tradicionales. ¿Eso es verdad? Pero una respuesta virtual. Sí, es verdad. Es verdad, porque como fue el caso en 2005 contra el contrato basura que llamábamos a la época el CTE, que hubo un movimiento de masa muy importante. En 2005, los que han hecho que esta lucha ha sido victoriosa fue el papel de la juventud. Ahora, en 2014, nos toca, quizás, espero, será el caso, nos toca de nuevo, como papel importante en la movilización, el papel de la juventud. De hecho, la juventud de los institutos y de las universidades se moviliza mucho. Y cuando hay movilización de la juventud, eso cambia mucho, porque permite de poner mucho más gente en la calle, mucho más dinamismo, claro, mucho más creatividad también en las formas de lucha y de acciones. Y entonces eso, nosotros como sindicatos, como mi sindicato Solidaire, por ejemplo, apoya la movilización estudiantil. Hay otros sindicatos, como lo dices, como lo decías antes, que miran de manera un poco no son muy contentos, vamos a decir, que les escapa un poco el movimiento. Nosotros somos eso es bueno. Nos escapa el movimiento y la dinámica de este movimiento, porque el papel principal será el papel de la juventud. Y además porque, una cosa... Perdona. Porque, ¿cómo han respondido los sindicatos, no? Porque por lo que podíamos leer, no todos sí, han protestado ¿cómo? Ante las medidas de la reforma. Sí, como en cada país hay varios sindicatos, hay un espectro de sindicatos muy, muy distintos y como siempre el gobierno se apoya con los sindicatos, los más amarillos, los más reformistas, para justificar su reforma, diciendo, veis, hay algunos sindicalistas, hay algunos sindicatos que nos apoyan, y es el caso del mundo sindical francés. Actualmente tenemos una división en dos familias, en dos partes, en dos lados del mundo sindical. De un lado, el sindicato, el principal sindicato amarillo, que se llama, y lo se conoce un poco en Francia porque en cada movimiento tiene un papel de amarillo, se llama la CFDT. Este sindicato con otros sindicatos, un sindicato cristiano que se llama la CFTC, estos dos sindicatos principalmente apoyan a la reforma. Dicen que la reforma Comri, la reforma del Código del Trabajo, es buena globalmente y que hay solamente algunos aspectos, algunos puntos, artículos de la reforma que hay que negociar, que cambiar. Pero eso ya no es el sindicato amarillo, ¿eh? Eso es el sindicato de patrón. Sí, pero amarillo, patrón, son sindicatos patronales, total. Y de otro lado hay un frente sindical, vamos a decir, más luchador, que reúne a la Solidaire, a la CGT francesa y a Fuerza Obrera, que dice que tiene como revendicación, no sé si voy a tener las palabras en español, pero el slogan que tenemos es ni amandar, no se puede negociar, no se puede reescribir, rechazo total de la ley Comri contra reforma laboral. Para nosotros no se puede negociar, hay que rechazar totalmente esta ley. No hay nada a negociar, no hay ningún punto positivo en esta reforma, a la diferencia de lo que dicen la CFDT y la CFTC. Quizá para terminar, Jeremy, algo volviendo un poquito a lo que estabas diciendo antes de esa posible explosión un poco más masiva que podría generar esto, entiendo que lo valoraréis como algo especialmente interesante siendo contra un gobierno socialdemócrata, ¿no? Que sí, de alguna manera... Sí, sería casi excepcional, porque hasta ahora los últimos grandes movimientos han sido siempre movimientos sociales, claro, contra un gobierno de derecha. El último movimiento de masa fue en 2010 durante la reforma de las pensiones y teníamos frente a nosotros un auténtico gobierno de combate, el gobierno Sarkozy. Fue una derrota este movimiento y cuando os digo que nos viene muy bien este día hoy de movilización y esperamos que va a amplificar el movimiento en las semanas que vienen, es que desde 2010 vivimos con la derrota desde 2010, y si tiene hoy un bajón el movimiento social es por la culpa de la derrota de 2010, y desde 2010 no hubo un movimiento de masa reivindicativo como le hemos conocido en 95, por ejemplo, o en 2013, por ejemplo. Entonces, en 2013, lo siento. Y esperamos que este movimiento contra la reforma laboral de hoy va a amplificarse, porque hoy es una pequeña victoria. Más o menos 500.000 personas en las calles. Eso hemos leído, sí. Dentro de ellas 100.000 personas en las calles de París. Y una pregunta. Para el 31 de marzo se está barajando una huelga general en Francia. ¿Es así? Sí. Bueno, pues entonces yo creo que ya tenemos la próxima fecha en la que vamos a tener que hablar. Sí, pero quizás antes también, porque... no nos pidas tanto, ¿eh? El 9 de marzo no está planteada una manifestación. Lo que decimos nosotros es que Vale, somos el 9 de marzo, hubo un día de huelga hoy con bastante éxito. Hay otra fecha, el 31 de marzo, ajá, pero entre el 9 y el 31 hay que construir la movilización. Entonces, ajá, se puede pensar que en las semanas que vienen, la semana próxima, la semana de después, antes del 31, tendremos también otros momentos fuertes de movilización, porque una huelga general en Francia se construye paso por paso. Hay que hacer un trabajo de hormiga, de militante. Efectivamente, no como las de aquí de España, compañero, tienes toda la razón. No sé. Bueno, te damos las gracias por atender a nuestra llamada. Tenemos que cortar ya porque nos tenemos que ir. Vale, muchas gracias, como Jeremy. Siempre, y, hasta luego, compañeros y compañeras. Un abrazo, Jeremy. Un abrazo a todos y a todas. Hasta Dios. Luego. Salud. Antes de irnos, tenemos que denunciar lo que está pasando en la frontera hondureña-mexicana. Sí, bueno, recordamos y denunciamos el asesinato de Berta Cáceres y la situación que está sufriendo Gustavo Castro como principal testigo, al que bueno, pues está reclamando que se le permita tanto declarar en una situación de seguridad absoluta pues bueno, todo lo que se está denunciando del montaje que se está tratando de hacer al respecto del asesinato, ajá, que ha sufrido esta, sí, activista, sí, sí, y después que pueda volver a regresar a México con todas las garantías. Recordamos que esta activista se encontraba en Honduras denunciando la situación de que se estaba produciendo pues con la construcción de una presa de capital chino y que había recibido amenazas por parte de grupos paramilitares, por parte de los militares, y finalmente pues fue asesinada. Can't put the cash away yet.